¿Cómo están? Bienvenidos a la tardecita de la mitad de la semana. Estamos en el miércoles de una semana agitadita, pero con muy buen tiempo. En el Congreso, adentro, se está debatiendo, por decirlo de alguna manera, no sé qué alcance real tiene el debate, la reforma grosa a el Poder Judicial. En el Senado está la reforma light al Poder Judicial. Y afuera del edificio del Congreso, hay una gran concentración de personas que se están haciendo presentes allí para manifestar su voluntad contraria a estos cambios. La verdad que uno, habiendo transcurrido ya varios días desde que esto se ha presentado y habiéndolo comentado acá en veces anteriores, no sabe si volver una vez más sobre algunos conceptos o, bueno, sobre entender que ya se ha hablado mucho del tema y dedicarse a otra cosa. Pero me parece que es tan grave lo que está por ocurrir, si es que llega a ocurrir, como todo el mundo intuye, que quizás valga la pena volver sobre algún que otro concepto. Me parece que todos los disparates que hemos estado viendo, escuchando y asistiendo desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003, disparates de tipo jurídico, institucionales, tienen su origen en un error de concepto constitucional básico, en un error, yo diría, de matriz, que consiste en considerar que la democracia es un sinónimo de la mayoría electoral. Mientras, la saludamos a Romy, que está con un resfrío tremendo. Sí, increíble. Voy zafando, pero bueno, la noche llega la noche y se complica, ¿viste? Sí, ya te escuchaba, sí. Romy sale con el informativo de Radio El Mundo desde el otro estudio, yo no la tenía acá al lado mío. Y ahí ya te diste cuenta. Pero sí, sí tenía el aire de su voz, o lo que, o si podría llamarse voz, lo que le queda. Lo que queda. Y me di cuenta, estás muy tomada. Queda como muy susurrado igual, ¿viste? Sí. Sí, muy tomado, mucha congestión. Sí. Mucho cambio de clima y eso, bueno, a la larga a veces nos toca, ¿no? Mm. Sí, Silvito también salió de una, hasta Bubi también. Sí, estamos todos igual. ¿Qué va a ser? Bueno, decía esta cuestión, ¿no? De que me parece que gran parte de lo que estamos viendo se apoya en este error basal, muy grosero, de considerar a la democracia y a la mayoría electoral como sinónimos. Yo no sé si la Presidente habrá alguna vez tenido noticias de la existencia de un señor llamado Jean-Jacques Rousseau, pero si no tuvo noticias, seguramente el entorno pseudo-intelectual que la rodea la habrá convencido de parte de las ideas que este señor, nacido en Ginebra, tenía. Rousseau inventó el concepto de la voluntad general, entendiendo por tal qué cosa. Él sostenía que la voluntad del pueblo entero, no de una parte, del pueblo entero, permanecía como oculta hasta el día en que se votaba. Y el día en que se votaba, la voz de la mayoría permitía descubrir lo que el pueblo entero pensaba. Es decir, la mayoría era como un vocero de todos. Este pensamiento, cuya falacia es notoria, obviamente, es la raíz de lo que luego se conoció como el fascismo, ¿no es cierto? Si se aplicara este principio, el resultado sería que los que perdieron aquella famosa elección carecerían de todo derecho, porque ni siquiera se los consideraría pueblo. Es decir, repito que la idea se basa en que la mayoría permite discernir lo que piensa el pueblo entero. Entonces, los que perdieron la votación ni siquiera serían pueblo. Obviamente, de allí al totalitarismo completo hay un paso, ¿no es cierto? y los totalitarismos se han basado en la historia, en esta idea rusoniana. Y obviamente la democracia no es eso. La democracia no es el gobierno de la mayoría, sino el gobierno del pueblo, entendiendo por pueblo todos, los que ganan y los que pierden una elección. Entonces, si la democracia es el gobierno de todos, de los que ganan y de los que pierden, ¿cómo se hace para establecerla, para llevarla adelante? Bueno, justamente estableciendo un sistema de vida que permita la convivencia pacífica entre los que ganaron y los que perdieron. Si la democracia no sería una forma de gobierno, las formas de hecho no es una forma de gobierno la democracia. Las formas de gobierno son la republicana y la monárquica. Estas son las formas de gobierno tal como lo establece la Constitución. La democracia es un sistema de vida que permite la convivencia armónica de personas que piensan distinto. Y que, por supuesto, tienen el derecho de alternarse en el poder a través de las elecciones. Ahora bien, ¿cómo se logra establecer este sistema de convivencia pacífica entre las personas? Obviamente por el hecho de reconocerle derechos y garantías a los que perdieron, porque se supone que los que ganaron ya los tienen por ganar. Entonces, la gracia de la democracia consiste en reconocerle derechos y garantías a los que perdieron. Fíjense el grado de paradoja y la distancia que hay entre el concepto clásico y constitucional de democracia y el que tiene el kirchnerismo. Mientras el kirchnerismo sostiene que la democracia es el gobierno de la mayoría, la Constitución sostiene que la democracia se define como un sistema de derechos y garantías para las minorías. Fíjense la distancia notable que hay entre los dos conceptos. Bueno, de este choque se desprenden todos los disparates que estamos viendo. ¿Por qué? Porque si la democracia es finalmente el establecimiento de un sistema de derechos y garantías, a esos derechos y garantías hay que darle carnadura, no sirve solamente escribirlos. ¿Y qué es carnadura de los derechos? Carnadura de los derechos es darle una posibilidad de que cuando son atacados sean defendidos. Porque si yo escribo todo un listado de derechos, pero cuando me los atacan no los puedo defender, ¿de qué vale que los haya escrito? La gran gracia de que exista un sistema de derechos es que haya alguien frente al cual yo pueda reclamar una defensa. Y esa tarea la Constitución se la encargó al Poder Judicial. ¿Y qué ha ocurrido acá de la mano de la bendita y maldita Ley de Medios? Cuando a la Presidenta se le ocurre que solo su voz puede ser escuchada y por lo tanto hay que destruir a los medios independientes, empezando por Clarín, este grupo se presenta a la justicia porque considera atacado su derecho para decirle: señor juez, por favor, protéjanme. Están atacando mi derecho. ¿Y el juez qué hizo? Le concedió la protección. ¿Para qué? Se armó, ¿no es cierto? La que se armó. Estalló el despelote atómico. ¿Por qué? Porque la Presidente echó mano al famoso principio de muerto el perro, se acabó la rabia. La Presidente dijo: ah, sí, hay alguien que le puede dar la razón al que me estorba, entonces elimino a ese alguien. Si el que me estorba no va a tener quien lo defienda, listo, se acabó, mato dos pájaros de un tiro, al tipo que puede defender y al que me estorba. Y allí mete sus famosos proyectos de modificación o de dinamitación del Poder Judicial, que es lo que estamos viendo hoy miércoles. Si esto llegara efectivamente a ir adelante, es decir, si hoy la Cámara de Diputados convirtiera en ley esto, se estaría consagrando un sistema de esclavitud de la sociedad. Porque la sociedad, por más que fuera a la letra de la Constitución y encontrar ahí todo un listado de derechos, en realidad, cuando quisiera ponerlos en ejercicio, si ese ejercicio contraviniera la voluntad del poder, no podría, porque el poder, según esta reforma, el Estado, los funcionarios, siempre van a tener razón. Entonces, obviamente, el derecho de un individuo, el derecho de un ciudadano, en tanto sea contrario a esa voluntad, va a salir siempre perdiendo. Es más, se va a saber de antemano el resultado de los juicios. Cuando un particular tenga la peregrina idea de hacerle juicio al Estado, ya va a saber de antemano cómo será el resultado. Va a perder. De allí que es grave lo que está ocurriendo. Y es un cambio de paradigmas sin antecedentes desde 1853 hasta ahora. El sistema que nació en ese momento para que pudieran convivir quienes pensaban distinto y para que todos tuvieran iguales chances de alcanzar el poder, se habrá convertido en un esquema de esclavitud. Y ni siquiera de los que ganaron, que sería la mayoría, va a ser un sistema de esclavitud de las personas de carne y hueso que esa mayoría elija, que son los funcionarios del poder. Que nadie se deje llevar por la idea de que acá somos esclavos de la voz y los deseos del pueblo. Porque el pueblo, como entelequia abstracta, no tiene ni deseos ni palabra. Los que tienen deseos y palabras son personas. Y vamos a ser esclavos de esas personas. Esos funcionarios van a ser los amos y nosotros los ciudadanos los esclavos. Incluso los ciudadanos cuyas ideas coincidan con los funcionarios que ganaron. Porque baste que un ciudadano que tenga una idea coincidente con el gobierno que ganó tenga la peregrina idea de defender un derecho, listo, ahí se acabó como pensaba. Lo que pasa a tener importancia es que el tipo tiene la peregrina idea de oponer su derecho al del funcionario. Y ahí murió. Un rebencazo lo va a poner en su lugar. Entonces, esto es lo que se está votando. Yo no sé si hay suficiente conciencia de la magnitud de la amenaza y de la gravedad, pero esto es lo que se está votando, la diferencia entre una sociedad libre y una sociedad esclava.